Manuela Reyes, Manuela Reyes. Manuela Reyes, ay, primero que yo a ti te olvidé, Manuela Reyes. Manuela Reyes. Ay, se secará la fuente de la Cibeles. Vámonos, vámonos. Y ya el café de la Unión, en donde para curro cucho de el ciclanero, y maule, maule, era bonita. El conocimiento, la pasión lo quita. Te quiero yo más cara, amaré, que me pare un wow. Aunque yo vendo castañas, y de aguantando la nieve, yo frío. Con sus zapatos y sus medias, tú eres la reina para auto, marido. Recordó una que se acaba y la vende por se casada. Y tú la vendes por un terreno y caracoles, mocito que a disfrutar, que son tus ojos, dos soles y vamos bien, bien, vamos, o yo leí.